Muy buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida. El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, externó su desilusión ante la noticia de que la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión dio a conocer que no habrá un periodo extraordinario de sesiones, por lo que las reformas a delitos como el robo de combustible y la aportación de armas exclusivas del ejército mexicano quedarán detenidas, lo cual calificó como una falta de tacto por parte de los legisladores. Tremendo relajo se armó el día de ayer cuando el autobús del Frente Nacional por la Familia, que ha circulado por varias ciudades de la República armando un tremendo desorden, pues fue bloqueado en su paso por activistas de grupos LGBT, quienes intentaron primeramente dialogar con las personas que lo traían y luego después se unieron a los gritos y al relajo que definitivamente dejó muy mal parados a ambos bandos. Integrantes de la Comisión de Obra Pública cuestionaron que no han sido informados del proceso de licitación para el nuevo proyecto de alumbrado público en la ciudad, por lo que pedirán al director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, una explicación. Los semáforos inteligentes colocados en el Boulevard Adolfo López Mateos frente a Poliforum y en la calle 20 de Enero de la zona centro, seguramente usted ya los vio, se quedarán de manera permanente en esos cruceros, informó la Dirección de Tránsito Municipal, que además analiza si serán colocados otros en varios puntos de la ciudad. El Sol de León documentó el día de ayer el auténtico viacrucis que deben de pasar las personas que reportan alguna emergencia a los números 072, 911 e incluso los de control canino, pues definitivamente uno tras otro se echan la bolita a los otros servicios y definitivamente nadie puede resolver sus problemas, sobre todo cuando se trata de reportes de perros bravos. A un año y tres meses de haber entrado Uber a Guanajuato, el asunto se les ha salido de las manos a las autoridades. Así lo dijo José Luis Guerrero Mendoza, dirigente estatal de Línea Dorada. Y hablando de viacrucis para los ciudadanos, habitantes del fraccionamiento Jardines del Río llevan varios días sin agua, afectando esto a sus actividades diarias dentro y fuera de sus hogares. Colonos aseguraron que han reportado el hecho tanto a los dueños del fraccionamiento como a la constructora y ninguna de las dos partes les ofrece alguna solución. Y en la información policíaca que usted encontrará en las páginas del Sol de León, le tenemos la noticia sobre los tres hombres que fallecieron intoxicados dentro de una tenería ubicada en el Parque Industrial Ecológico, conocido como Parque Piel, ubicado en la salida a Santa Rosa, Plan de Ayala. Estos empleados trabajaban en un tambor al momento del accidente. También le tenemos la información relacionada con la detención de 9 unidades de la empresa gasera Tomsa que fueron retiradas de las calles de la ciudad por no contar con los permisos suficientes para la comercialización del combustible. Y también le tenemos la información sobre el asalto que sucedió en la colonia Croce. Esto es todo por hoy, mi nombre es Antonio Zapata y le tendremos más información en su podcast informativo este próximo lunes. Que tenga usted un estupendo fin de semana.